temazos como este sonaban pues todas las tardes, porque era la reina de la tarde. Sí, sí, sí, vaya sala, ¿eh? Arabesco. Muchos estilos, ¿eh? Desde el remember hasta el dance, cantaditas. Fue una época pues donde pasó mucha, pero que mucha gente, ¿eh? DJ Sito, Paco Alonso, Javi Pletinas, José Cole, José Conca, Caspita, Chimo Cruz, Luis Guerrero, Miguel Monforte, entre muchos, pasaban por allí todos los sábados. Era la reina de los sábados. O sea, era preciosa por fuera, ¿eh? Sí, sí. Y por dentro era muy, muy grande. Tenía muchas ganas de hacer esto, ¿eh? Ya hacía tiempo que lo tenía planeado. Y vamos a hacerlo en varias partes. Hoy, pues, vamos a tocar un par de ellas, ¿eh? Estamos recordando, pues, las salas míticas de la ruta de aquí de Valencia. Para esa gente que está fuera. Buscarla, buscarla. Pasábamos por Penélope. Y ahora mismo estamos en Arabesco. Una de las discotecas más potentes que había, ¿eh? En Arabesco, también sonaban éxitos como este. Mira, mira, estás mira, on fire, sonidaco del pasado. Music. Éxito de Essential junto a Allison, este Touch in the Sky era otro de esos temarracos que sonaba todas las tardes en Arabesco. Music.